Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El capítulo 20 ha ido creciendo en la situación de Jeremías puntualmente. Partió, ¿no es cierto?, con un azote, esposado, una noche triste, y sigue hablando el profeta y le dice a Pasur lo que le va a suceder, pero pareciera que la cosa va de mal en peor. Y ahora lo vemos en el versículo 14 con una situación bastante extraña. Uno podría decir extraña porque algunos hablan de que el Hijo de Dios debería ser una persona feliz, que tenga características hermosas, alegres, jovial, que sea el que irradie la felicidad de ser un cristiano, pero aquí encontramos... Y que, bueno, hay quienes piensan que el Hijo de Dios, cuando uno se convierte, el Señor le va a dar todo lo que uno desee y mucho más. Bueno, entonces Cristo... siempre se asocia la felicidad con bienes materiales. Claro. Y se nos olvida que vamos pasando por el desierto, camino a la Canaán celestial. El Señor nos prometió la felicidad allá. Acá podemos tener momentos de felicidad con Él, no cabe la menor duda. Un cristiano es feliz aún en las situaciones adversas. Pero la verdadera felicidad la conoceremos en el reino de los cielos, ahí eternamente felices. Pero claro, aquí vamos a tener momentos de felicidad solamente. ¿Tú recuerdas cuando uno estudia, por ejemplo, la salida de Egipto del pueblo Israel? Sí. Bueno, ve cómo Dios los protegió con esa nube, ¿no es cierto? Le daba calor, los protegía del sol, qué sé yo, los hizo pasar, hizo milagros maravillosos, pero de todas maneras no estaban en la tierra Canaán, iban en camino, por lo tanto el ambiente no era propicio para ser totalmente felices y estar a pesar de todo lo que Dios hizo. Y entonces aquí nos encontramos con el profeta que va en camino a entregar este mensaje, a dar el último, dijéramos así, amonestación con tal que ellos cambiaran. Y de improviso el hombre, ser humano, es un pecador. No importa que sea profeta, no importa lo bueno que sea, sigue siendo, está dentro de un ambiente de pecado, ha nacido en un ambiente de pecado, se ha convertido a Dios, lógicamente, pero sigue siendo humano. Y tenemos las consecuencias del ser humano, de ser humano, y nos llevamos a veces encima algunas situaciones bastante complicadas. Ahora, es interesante notar que la Biblia no pasa por alto las debilidades y las flaquezas humanas. Fíjate, cuando nosotros a veces leemos algún libro, se nos muestra todo lo bonito de la persona. Si hay un personaje, muestra todas las cualidades, especialmente cuando uno estudiaba los héroes. Todos los héroes tienen condiciones muy especiales y prácticamente no cometían errores, ninguna cosa de esa. La Biblia no, la Biblia te muestra al ser humano tal cual, con sus errores, con sus defectos, sus virtudes, totalmente. Y aquí nosotros podemos ver también que el profeta se deprimió. Bueno, ¿verdad? Esa es la expresión que hoy día podemos decir. Versículo 20:14 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y hay una serie de explicaciones que él está dando acá, que ojalá se quedaba incluso en la matriz, que no hubiese salido, habría sido mucho más feliz. O sea, estamos hablando de una situación bastante desesperada. Totalmente, fíjate, con lo que dice, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Por qué salí del vientre? Para haber trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Mira, ahí está, ya, no quiero seguir viviendo. Me hace recordar el caso también de Job. Job, un tremendo hombre de Dios, y sin embargo hubo un momento en que también dijo: ¿para qué nací? Claro, el caso de Job es un caso muy típico. Yo incluso no típico, yo lo pondría atípico, pero es la circunstancia de las personas que viven en un mundo donde el pecado ha hecho estragos. Tú mencionas a Job, pero mientras estudiaba esto me acordé de Elías. Fíjate que si uno dice, estos fueron grandes hombres de Dios, Jeremías, un gran hombre de Dios, Elías, un gran hombre de Dios, un profeta maravilloso, un profeta que hasta en los tiempos de Cristo fue mencionado, incluso algunos pensaron que Elías había vuelto, ¿no es cierto?, por las características que tenía el Mesías y todo lo que estaba sucediendo. Pero en Primera de Reyes 19:4, fíjate la situación de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué había hecho Elías recién, por decirlo así? Es interesante notar el tremendo éxito que tuvo Elías cuando estuvo en el Monte Carmelo. Ya ves tú que hizo descender fuego del cielo, destruyó a todos los profetas de Baal, los profetas falsos. Podríamos decir éxito total, 100%. Erradicó el pecado, o sea, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y una mujer, Jezabel, le dice que lo va a matar. Y él en ese momento se asusta y arranca y se fue lejos y deseaba morirse porque no quería seguir sufriendo. Mira, se había enfrentado no solamente a los profetas de Baal, sino al pueblo mismo. Recordemos que el pueblo se había descarriado. El pueblo también se había puesto idólatra. Entonces él, cuando ahí en el monte se enfrenta contra el rey Acab, se enfrenta contra los sacerdotes de Baal y contra el pueblo. Y él tenía la seguridad que Dios estaba con él, así que sin ningún problema ahí los enfrentó a todos, y él hizo una corta oración, desciende fuego del cielo y consumió la ofrenda. Ahora, y después de eso arranca. Entonces, es una situación totalmente humana, y aquí nos presenta a un Jeremías totalmente humano también. El Señor, fíjate, no se ofende por eso. Yo creo que el Señor los comprende a todos. ¿Y qué hace el Señor? Solamente lo anima, está con él y lo lleva adelante. Bueno, cuando hizo el llamado, Jehová al comienzo le dijo: vas a tener problemas, sí, pero yo voy a estar contigo. Eso es lo lindo. Advertencia. Pero eso no significa que el profeta entendió qué significaba eso, que iba a pasar problema. Ahora lo está viviendo, y lo está viviendo de una manera tan cercana que él se siente realmente deprimido, y le gustaría allí terminar sus días, y sería lindo descansar, Señor, mejor, porque mira, estos no me hacen caso, y más encima tú has visto lo que han hecho. Como que de improviso deja entrever el hecho: pero ¿no hiciste algo para detener el brazo al que me estaba azotando? ¿No pudiste soltar los cepos para que yo descansara? Mira cómo sufrí de calambres toda la noche en el cepo, el frío, los azotes. Como que lo dice, pero aquí está, ya revienta. Él dice: mira, no quiero vivir más, como lo dijo Elías. Y sabes tú también, Job, yo voy a abrir solamente la Biblia allí en Job, capítulo 3, versículo 1 y 2. Después de esto abrió su boca y maldijo su día, muy similar a lo que está pasando allí, ¿te fijas? Y exclamó y dijo Job: perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Muy similar lo mismo que está diciendo Jeremías, justamente. Ojalá, si usted pasa por una situación difícil, acérquese a Dios. Dios va a cerrar puertas, o va a abrir puertas, para ayudarlo en este día. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Ha sentido alguna vez lo que sintió Jeremías? Si es así, ¿qué aprendió de esa experiencia que le pueda ayudar la próxima vez que sienta lo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.